libre en Afrique. Reflejando ideas. Descubre la tecnología. Agudizando tus sentidos. Las más usadas. ¿Qué es esto? Mucho hemos escuchado sobre el alcance de los gadgets y la competencia entre ellos, que si las aplicaciones de iPhone o las de Android, que cuál es mejor y cosas por el estilo. Y la verdad es que ambos tienen su lado amable, y además bien se dice que en gustos se rompen géneros. Y hablando de gustos, nos dimos a la tarea de indagar en las preferencias de los usuarios de cada uno de los sistemas operativos, iniciando con las aplicaciones más utilizadas en Android a nivel mundial. Y los resultados fueron... Como la aplicación más utilizada por la mayoría de los usuarios, dejando a un lado Android Market, tenemos a Facebook. Con un 80% entre las personas de 18 a 24 años y un 81% entre las de 24 a 35 años, lo que nos muestra que sin importar la edad o el género, somos amantes de esta red social. En segundo lugar, encontramos que las aplicaciones de Google tienen gran aceptación por los usuarios de Android, ya que siguiendo la lista tenemos a Google Search, Gmail, Google Maps y YouTube, con un 77%, 70%, 70% y 64% respectivamente. El último lugar de la lista es para las aplicaciones como Angry Birds, Quick Office, Advanced Task Killer, Amazon Application Store y el correo de Yahoo, con porcentajes aproximados al 40% de usuarios. Así que, si tú eres usuario de Android, compártenos qué aplicaciones son las que más utilizas. Recuerda que nos puedes encontrar como Liberatec en Facebook y en Twitter. Ahora, si quieres conocer las aplicaciones más utilizadas en iOS de Apple, no te pierdas la segunda parte de las más usadas. Yo soy Mónica Prieto. Y yo, León Ramos. Y esto fue Liberatec. Liberatec.